la hora, voy a irme a casa. Mi niña espera, lo escribió en su carta. Su madre sola la dejó y es esta fuga la única esperanza. No te preocupes, todo está planeado. Pagué la coima en el lugar pactado, pero aún no da la señal. Amigo mío, ¿qué estará pasando? También podré escapar. No tengo tiempo de estar esperando, ni el dinero para un abogado. Tan solo me queda escapar. Si no lo hago, todo habrá acabado. Llueven las balas. Estoy herido, no podré lograrlo. Será mejor que escapes tú a que quedemos por siempre encerrados. Pero algo ha salido mal. Vienen disparando, nos van a matar. Algo ha salido mal. Me acaban de pegar. Algo ha salido mal. No puedo caminar. Corre bien fuerte. No puedo hacerlo. Corre o te matará. Algo ha salido mal. Alguien tuvo que hablar. Algo ha salido mal. Vienen tirando mal. Escapa solo. No, ni lo pienses. Corre a la libertad y aléjate de esta jaula para no volver jamás. Que si las balas han de matarme, yo también podré escapar. Dale, ándate, corre, corre, corre, corre, dale. Déjame solo, loco. También podré escapar.